La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el día 11 el memorándum. El terrorismo estatal de Estados Unidos contra Corea se registrará en su historia como peor derrota. El documento señala en particular: el terrorismo estatal de toda clase de Estados Unidos contra nuestra república se perpetra en la peor situación sin precedentes en la historia. La administración de Trump, que definió la máxima presión e intervención como una política contra Corea, intensifica las presiones política, económica y militar e intenta el abierto terrorismo estatal, pregonando la eliminación de la dirección y el derrocamiento del régimen del Estado soberano. Su grave terrorismo contra la dignidad suprema que es nuestra vida y destino incorporó a todo el ejército y el pueblo a la justa guerra de ataque antiterrorista para exterminar en el mundo a los Estados Unidos, país principal del terrorismo. El memorándum patentizó los crímenes terroristas de Norteamérica contra Corea, que produjeron la represalia antiterrorista indiscriminada de militares y civiles coreanos y la razón de nuestra opción defensiva frente a la situación creada. Y continúa: la unidad monolítica de ellos para la defensa de la soberanía, los medios de ataque sofisticados desarrollados con adelantos de ciencias y técnica, y las fuerzas preparadas garantizan la victoria de nuestro golpe antiterrorista. No pasaremos por alto la situación grave en que el rumbo general de las maniobras y el terrorismo estatal de las fuerzas hostiles contra la República se dirige hacia la reunificación de regímenes mediante la creación del brusco cambio de la situación, sino seguiremos consolidando el disuasivo autodefensivo de la guerra.